Radio Mural, transmisión de cuarentena. Radio Mural, difusión y opinión crítica sobre el arte público en Latinoamérica. Conduce Marcelo Carpita. Auspicia este programa. Pinturería Brienza, la de Monte de Oca y Villafañe, Barracas. Sí, la de la esquina, capiche. Pinturerías Brienza, los padrinos del muralismo. ¿Para qué sirve el arte público? En esencia, el arte público debe ser un síntoma de calidad de vida. Debe ser un referente para toda la comunidad, un ente vivo que exprese el bienestar de una población. Oscar Navajas Corral. Historia del muralismo latinoamericano contemporáneo. Muralismo mexicano, el muralismo de la revolución. Extracciones del libro Historia General del Arte Mexicano, Época Moderna y Contemporánea, de Raquel Tibol. Parte 2. Siqueiros, a poco de llegar, conoce en París a Diego Rivera. Encuentro decisivo en la vida de ambos artistas y en el desarrollo del arte mexicano posterior. Cuando Siqueiros encuentra a Rivera, tenía 33 años y su capacidad receptiva estaba al rojo vivo. Siqueiros le habló de la Revolución Mexicana, del pueblo en armas, de los impulsos primarios en favor de un arte nacionalista y monumental de función política. Aquellas conversaciones marcan el inicio de su rompimiento con Europa. No se atrevió a partir de inmediato. Todo en él requería un lento proceso de incubación. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, ingeniero Alberto Pani, lo invita a que regrese y pinte para el nuevo régimen. Él alega que aún no está preparado y se va con Siqueiros a Italia. En 1921 regresó a México con la seguridad y el empuje de un conquistador. Por su parte, Siqueiros canalizaba el entusiasmo de su riquísima experiencia junto a Rivera, publicando en Barcelona un llamamiento a los plásticos de América para construir un arte monumental y heroico, con el ejemplo directo y vivo de las grandes tradiciones prehispánicas de América. De aquel tiempo data su contacto con grupos comunistas. Mientras tanto, Atl, totalmente recuperada sus energías, ha vuelto a abrir brecha en tierras vírgenes. De su eruptiva inquietud han surgido, entre otras muchas iniciativas, el primer plan urbanístico contemporáneo para el Distrito Federal, que nunca se llevó a la práctica. La idea de convertir el Bosque de Chapultepec en un inmenso museo de artes plásticas, sueño que ya comienza a ver su realidad. La campaña más entusiasta y persistente a favor del nazifascismo y la primera exposición de artes populares. En efecto, habiendo recibido el nombramiento de encargado y responsable del convento de la Merced, Atl aprovechó el edificio para acoger, con motivo del primer centenario de la independencia, en 1921, la sugestión de Jorge Enciso y Roberto Montenegro para presentar una exposición de tejidos, juguetes, vidriería, orfebrería y muebles reveladores del genio popular. En aquella exposición memorable, punto de arranque de un justo revisionismo de los propios valores, colaboraron Adolfo Betz Maugar y Diego Rivera. Aplicando una lógica esteticista, había catalogado la ornamentación popular reduciéndola a 7 elementos básicos. Por un momento se creyó que gracias a su método de dibujo se produciría en las escuelas públicas del país el gran renacimiento del arte indígena. Ilusión pueril que la más elemental sensatez no tardó en invalidar. pero aquella revalorización no fue estéril. Gracias a ella, se comenzó a proteger y fomentar la producción del arte popular, evitando o postergando su desaparición. Sus formas, maneras y materiales constituyeron a partir de entonces una vereda transitada por los artistas cultos. Orozco indicaba: la pintura mural se encontró en 1922 la mesa puesta. La idea misma de pintar muros y todas las ideas que iban a constituir la nueva etapa artística, las que le iban a dar vida, ya existían en México y se desarrollaron y definieron de 1900 a 1920. Le correspondió servir la mesa al filósofo José Vasconcelos, quien en calidad de secretario de Educación del presidente Obregón emprendió una vasta renovación revolucionaria de la cultura nacional. La revolución había entrado en su etapa pacífica en un país agotado por la guerra civil, ruinoso, pobre, enfermo y analfabeto. Había que rehacerlo todo, desde los cimientos. El idealismo de Vasconcelos le hizo suponer que el arte heroico podía ayudar a fortalecer la voluntad de construcción. Las pinturas murales serían los altares cívicos ante los cuales el pueblo iría a reafirmar su fe en el nuevo orden. Archivo Radio Nacional 1963. Rodolfo Kusch. Escribí El pensamiento indígena americano hace 3 años ya, al cabo de muchos trabajos de campo que realicé en Bolivia. He pensado que en América no tenemos un pensamiento propio. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de datos, de pensamientos que no eran nuestros. ¿Qué mejor entonces que al egresar irme justo al extremo de Buenos Aires, o sea, a La Puna, a averiguar qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento? Y como ocurre en estos trabajos, se termina no solo encontrando un pensamiento en ese fondo, sino profundizando también qué es el pensar en general. Por eso escribí El pensamiento indígena americano, donde expongo qué pasa con el indígena cuando piensa y de paso viendo qué pasa con nosotros, con nuestro pensamiento en toda su extensión, en toda su profundidad, desde lo más profundo de nosotros hasta la hermosa teoría ya expuesta en un texto o en una cátedra. Radio Mural, transmisión de cuarentena. Conducción, Marcelo Carpita. Errores, fallidos, furcios, etc., Marcelo Carpita. Y para terminar, un tangacho. Y hasta la próxima. Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.